Bien. Adrián Ascolani ha sido muy claro y le agradecemos mucho este contacto con Radio Universidad. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenos días. El doctor en Historia, Adrián Ascolani, es docente de la Facultad de Humanidades y Artes, investigador del CONICET, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. 11 de septiembre, una fecha y tres acontecimientos. Sarmiento, civilización y barbarie, un modelo de país y sus opuestos. El golpe de Estado a Salvador Allende. Las dictaduras en América Latina eliminan, destruyen, imponen. Atentado a las Torres. El mundo es la zona cero. La guerra contra el terrorismo sobre el eje del mal. La política en términos de guerra. El otro, ¿enemigo o adversario? Lo que es la ciencia. 11 de septiembre, una fecha y tres acontecimientos. El enemigo político no tiene por qué ser moralmente malo. Solo es enemigo el enemigo público. No tiene por qué ser estéticamente feo. Osama Bin Laden. 11 de septiembre, una fecha y tres acontecimientos. Osama Bin Laden. Tres acontecimientos. Todo cuanto hace referencia a un conjunto total de personas o en términos más precisos a un pueblo entero, hasta podría quizás adquiere carácter de público. Simplemente el otro. Occidente y Oriente. Atentado a las Torres. El mundo es la zona cero. Occidente y Oriente. La guerra contra el terrorismo sobre el eje del mal. Enemigo eje del mal. Estéticamente feo. 11 de septiembre de 2001. Atentado a las Torres. Ataque terrorista en Nueva York contra las Torres Gemelas. Al-Qaeda, estéticamente. Osama Bin Laden. Al-Qaeda, estéticamente. Osama Bin Laden. Al-Qaeda, estéticamente. Osama Bin Laden. Al-Qaeda, estéticamente. Reputación legendaria. Se lo atribuyó Al-Qaeda. Invasión a Afganistán. Atentado a las Torres. Invasión a Afganistán. Invasión a Irak. Ataque terrorista. Invasión a Torres. Ataque terrorista. Invasión a Torres. Invasión a Ataque terrorista. Invasión a Torres. Invasión a Ataque terrorista. Torres Gemelas. Sarmiento, civilización y barbarie. Un modelo de país y sus opuestos. 11 de septiembre de 1889, Domingo Faustino Sarmiento. Civilización o barbarie. Sarmiento, civilización y barbarie. Domingo Faustino Sarmiento. Juan Manuel de Rosa. No hay que ahorrar sangre de gaucho. Enemigo. El golpe de Estado a Salvador Allende. El golpe de Estado a Salvador. Las dictaduras latinoamericanas eliminan, destruyen, imponen. El golpe de Estado a Salvador. 11 de septiembre de 1973. Golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende. Financiado por la CIA. Salvador Allende. Por la CIA. Salvador Allende. Las dictaduras latinoamericanas eliminan, destruyen, imponen. Y por el arbitraje de un tercero no involucrado, por lo tanto, imparcial. No involucrado. Imparcial. Imparcial. No involucrado. Carl Schmitt, no involucrado. Jurista de Estado alemán, no involucrado. Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, imparcial. No involucrado. Amenazado por la CSS, no involucrado. La política en términos de guerra. La política en términos de guerra. Guerra. Reputación legendaria. Conflicto. El otro, ¿enemigo o adversario? Lo que es la ciencia. Buenos días, 10 de la mañana, 29 minutos. Varias preguntas en torno al 11 de septiembre. Hoy es 13 de septiembre, sí, hoy es 13, ¿no? Hoy es 13. ¿Cómo le va, Javier Acuña? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, no, ahí repasábamos un poco 11 de septiembre. Si uno se ponía a repasar las efemérides el jueves pasado, se encontraba con varios acontecimientos, hechos que ocurrieron en la historia. Uno de ellos, el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, del que estábamos hablando al comienzo. También el golpe de Estado a Salvador Allende en 1973. También un 11 de septiembre, el golpe de Estado que llevó adelante Augusto Pinochet, y el 2001 con los ataques suicidas a las Torres Gemelas. Inclusive hasta podríamos incorporar lo que ocurrió el mismo jueves en Bolivia, claro, ¿no? Que es un hecho reciente, que fue cuando se desató una especie de guerra civil ahí en la localidad de Pando. Sí, sí. ¿No? Que es parte también de esta confrontación o de comprender la política en términos tal vez amigo-enemigo. En términos, claro, de bueno, de pensar un poco la política, cómo se pensó, cómo se piensa y qué deja en el marco de la historia todo esto. Y hacías referencia a Bolivia, allí con más de 15 muertos, con el estado de sitio, con un Evo Morales que también estaba echando al embajador de los Estados Unidos. En solidaridad con eso hizo lo mismo Hugo Chávez, toda la región que de alguna manera se movilizó. Estados Unidos que en un ojo por ojo, digamos, de alguna manera también echa al de Venezuela. Claro. ¿Eh? Sí, yo sí, te sí. echo el embajador, vos me lo echaste, yo te lo he hecho también. Yo te echo el tuyo. Y lo que estaba pensando también fueron las declaraciones del propio Chávez el mismo 11 de septiembre, cuando recordaba lo que había ocurrido en Chile y lo asociaba a la situación de Bolivia. Sí. E insistía en que había que profundizar y radicalizar los procesos revolucionarios porque si no puede pasar como en Chile. Uh-huh. Y de algún modo traía a colación ese recordatorio. Y me parece que puede ser también como un hecho del presente concreto para que podamos ver hoy. Bien, bueno, de eso vamos a estar hablando en el programa número 3 de lo que es la ciencia, aquí por Radio Universidad hasta las 13, con varios docentes, investigadores, especialistas de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a tener alguna visión desde la ciencia política, desde algunos pensadores, desde algunos juristas y desde gente que estuvo analizando la política. También vamos a estar hablándolo desde el plano, desde la filosofía, de la historia y desde incluso la psicología. También hay visiones interesantes. Vamos a hacer un desarrollo de la investigación y vamos a escuchar también música. Para hablar, ya me imagino lo que trajo usted. No, escúcheme. Sí. Primero que nada tengo que decirle que la confrontación sí. no solo es en el terreno de la política, también se da muchas veces en el terreno de la música. Sí, sí. Para aquellos que somos televidentes del programa de Capusotto, vemos cómo rock y policía no son, digamos, son como el agua y el aceite. Claro. ¿No? Sí. No. La policía no se lleva bien con los rockeros. No se lleva bien con los rockeros, les corta el pelo. Los faja. En el mejor de los casos. Sí. En el mejor de los casos les corta el pelo. Está. Y además me imagino que también se habrá puesto a revisar los enfrentamientos entre rockeros entre sí. Entre rockeros entre sí. Entre fanáticos de un grupo y de otro. Claramente, ¿no? E inclusive, pero no solo esto es en las fronteras del rock. Sí. No, hacia dentro del rock, ha trascendido las fronteras del rock, quiero decir. La pelea, las confrontaciones se dan en todos los ámbitos. Vamos a hacer un repaso de las grandes confrontaciones en el terreno de la música. Y estoy aquí también como una especie de medium de Florencia Cole, que vamos a hablar con ella en minutos. Está en otra ciudad que no es Rosario. Y ella estuvo durante la semana visitando al voluntariado de lectura que funciona allí en la Facultad de Ciencia Política. Ajá. Es un voluntariado de lectura para no videntes. Sí. ¿No? Es un maravilloso programa que se desarrolla hace un par de años y Florencia nos va a contar los pormenores de ese proyecto. Esa actividad y ese proyecto que también lleva adelante gente de la Universidad Nacional de Rosario. Sí, señor. ¿Y a dónde se fue Florencia? A la ciudad antagónica, Córdoba, seguro. No. Porque Rosario es la segunda del país, no me venga a decir sí, que Córdoba es más linda que Rosario. No, creo que anda por Buenos Aires, me parece. Anda por ahí. Anda sí, girando. Con los porteños ahí. También nos llevamos mal. Sí, todo no, mal. No porteño. Vigilante, ve, ahí está. Sí. Ahí tenemos una Florencia unitaria cuando nosotros desde aquí planteamos el federalismo. El federalismo, pero por supuesto, defendemos a rajatablas el federalismo. Así que no sé si la vamos a sacar a Florencia. Y también Paula Contino, integrante de este programa, va a estar desarrollando una historia de vida. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Buen día. Bien, muy bien. Qué suerte que tengo amigos federales y no unitarios en este caso. ¿Veo? ¿No? ¿Veo que... Pero mirá que nos podemos poner unitario en cualquier momento con tal de llevarle la contra al otro, ¿eh? Sí. Me imagino, podemos saltar directamente a las divisiones y empezar a jugar con las antinomias. Sí. Que diría que es un deporte bastante argentino. Sí, sí, sí. Pasa bastante seguido en la historia argentina. Bueno, Paula, la historia de vida hoy, sobre el final del programa, estaremos haciendo un repaso sobre qué cosa. Estaremos haciendo un repaso sobre la historia de Elba Stancich. Ella es ingeniera, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, fue docente de la Universidad Tecnológica, participó en el Instituto del Transporte, también es docente de Política, Derecho y Ordenamiento Ambiental de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Química e ingeniería de Fray Rogelio Bacon, y además ella desde el año 1985 participa en el Taller Ecologista, una ONG creada en la ciudad de Rosario, donde ahí tiene una participación sumamente activa en lo que ella denominó como justicia ambiental. Así que la idea de esta historia es descubrir, digamos, de dónde viene este activismo, sus pasiones, qué es lo que pretende con esta justicia, qué es lo que haciendo, y por supuesto, el acervo universitario, cómo ha colaborado en esta pasión que Elba Stancich nos va a contar sobre el final del programa. Bueno, me imagino que estos días Elba habrá estado muy ocupada y muy preocupada, además porque estuvo muy movido el tema de incendios en las islas, quema de pastizales. Una especialista, la hemos escuchado en varias oportunidades y gentilmente siempre nos atiende muy bien el teléfono aquí en Radio Universidad para poder dar cuenta de la investigación que ha hecho ella en el marco del taller ecologista sobre este tema que preocupa tanto a los rosarinos. Sí, no fue fácil encontrarla. Estuvo sumamente ocupada en muchas reuniones y hoy, gracias a su amabilidad, va a tratar de salir temprano de una reunión que tiene también para llegar a nuestra historia de vida puntual a las 12:30 en Radio Universidad. Bueno, ahí esperamos entonces tu presencia y también la de Elba Stancich. Gracias, Paula. No, al contrario. Hasta luego. Nos vemos. Un beso. Paula, continúo entonces con la historia de vida también hoy en este programa. Bueno, 11:36, a cualquier hora. 10:36. Perdón, 10:36 de la mañana, gracias sí. Por corregirme. A cualquier hora suena el top en es este... Es un top arbitrario. Y por eso yo me confundo de horas. Si usted también me hace sonar el top a las 10:36... ¿Quién dijo que el top tiene que salir a las en punto? Bueno, ¿y qué? Porque qué... aparte son las y 36 en punto, ni un segundo más ni un segundo menos. No, no, exactamente. ¿Y qué se supone que tiene que ir ahora? Luego del top vienen las noticias. Noticias universitarias. Concurso. Está abierta la convocatoria para el concurso de proyectos sobre la universidad y su compromiso con la sociedad, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Arquitectura. Los trabajos deberán ser presentados en la Secretaría de Extensión hasta el 18 de septiembre. Para acceder a las bases, formularios de inscripción y realizar cualquier consulta, ingresar a www.fapid.unr.edu.ar. Lo que estamos escuchando es un programa ya emitido durante el año 2008. Fue el tercer programa del ciclo y corresponde al 13 de septiembre del año pasado. Lo que es la ciencia comenzará el ciclo 2009 el sábado 4 de abril. Lo que es la ciencia. Novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. De septiembre de 1752 viajamos hasta la Gran Bretaña. Aquí, en medio de un clima de gaseosa efervescencia, el Imperio Británico acaba de anunciar la adopción del calendario gregoriano. De esta manera, el gobierno anuncia a la población que deben adelantar sus relojes 11 días, ya que hoy, 3 de septiembre, a partir de este instante es el 14 de septiembre. La polémica medida ha generado populosas agrupaciones de adherentes y detractores. Entre quienes apoyan la decisión oficial, vemos a una multitud de asalariados festejando que, ahora sí, podrán llegar a fin de mes. Sin embargo, enarbolando la bandera del disenso, encontramos a un grupo de niños que se disponía a festejar su cumpleaños durante la semana venidera. Al ver frustrada la fiesta por su onomástico, los botijas han comenzado a arrojar mamaderas, chupetes y bombas molotov contra la casa de gobierno. A no desesperar, purretes, que en tan solo una semana llega el picnic del día del otoño. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Lo que es la ciencia, programa número 3, está en línea Florencia Col. ¿Cómo le va, Florencia? ¿Qué dice? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá disfrutando de una jornada primaveral en Rosario. ¿Usted por dónde anda? Estoy en Buenos Aires. Ah, mira que... Unitaria, como me acusaban. Ah, la acusaron de unitaria, pero usted... Pero no, por estar en Buenos Aires no me va a acusar de unitaria, por favor. No, yo no la acusé, fue Javier Acuña en realidad el que hizo ese planteo, que vio que es un poco peleador Acuña. Sí, pero es el tema del programa, nos tenemos que adentrar todos, ¿no? Sí, sí. Si no, ¿quién? Vamos a tener que encontrar un motivo para pelearnos, Florencia. Por supuesto, y siempre hay buenos motivos. Siempre que haya buenos motivos, buenos argumentos, es bueno la pelea, es buena la discusión. Claro. ¿Se puede contar para qué se fue a Buenos Aires? Digo, ¿algún recital, usted es fanática de algún grupo de rock que esté tocando? ¿Viene algún internacional? Plastilina Mosh. ¿Fue a ver a Plastilina Mosh a Buenos Aires, Florencia? Para eso, mire qué bien. Qué buen viaje que se hizo. Estoy con eso del enemigo, ¿viste? Y digo, bueno, una buena forma de... Me quedé muy muy enganchada con el programa, con la columna de Acuña de la otra vez, el tema de la energía, el pogo y todo eso. No, vine, porque había auto que iba para Buenos Aires y yo dije, bueno, me engaño. Me subo, me voy para allá, a pasar el fin de semana y listo. Así fue. Bien. Así que por eso mi ausencia en piso, ¿eh? Bien, bueno, no hay problema. Pero estuvo haciendo durante la semana una recorrida por uno de los programas, por uno de los proyectos que tiene la Universidad Nacional de Rosario, que es el voluntariado de lectura. El voluntariado de lectura accesible, así es el nombre del proyecto, proyecto dirigido por la docente Viviana Marchetti y coordinado por Teresita Montero, que además de estar terminando la Facultad de Derecho, es no vidente desde hace unos cuantos años y justamente se ha presentado en el año 2006 al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, justamente este proyecto que salió por concurso hace dos años, funciona en la Facultad de Ciencia Política, más precisamente en la planta baja de la Facultad de Comunicación Social, donde está el estudio de cine y televisión. Sí. Así hay un lugar que incluso hace poco se inauguró una de los estudios para grabar, porque la idea de este proyecto es darle el material de lectura accesible a las personas con discapacidad visual o con baja visión. Entonces, ¿qué se hace? Se transforman todos los textos de las principales carreras donde estudian las personas con dificultades visuales y se transforman, se digitalizan o se graban para que justamente puedan tener acceso a todo ese material de lectura. También se han hecho actividades con las escuelas para niños ciegos, con textos de ficción, con cuentos, y hay unos 80 voluntarios, incluso se están anotando más, para trabajar justamente en conjunto con el voluntariado. Lo que hace falta, y esto a lo mejor alguno va a estar escuchando, son editores, porque de tanto material que se juntó, la idea es ir tratando de optimizar todo lo que se ha venido produciendo. ¿Editores? ¿A qué le llama editores, Florencia? ¿Habrá alguien que maneje programas de sonido? ¿Cómo es eso? Exactamente. Los editores que trabajan con la computadora, ¿vio lo que hace Acuña? Bueno, todo eso. O sea, para prolijar un poco el material que se ha grabado, que está registrado, y bueno, la idea es un poco ir limpiándolo, modificándolo, agregarle efectos y demás. Sí, porque además, por ejemplo, a usted le toca bajar, por ejemplo, usted es voluntario, sí, y le toca bajar todo el programa del Código Civil. Ajá. Imagínese, no lo va a hacer todo usted, va a ser usted el capítulo 1, va a ser, por ejemplo, Acuña el número 2, y así. Entonces otra persona lo va a ir juntando. Y ese es el trabajo de un editor, por ejemplo. Claro, perfecto. Es un trabajo que requiere un poco más de capacidad en cuanto a los programas de sonido, ¿no? Uh-huh. De edición de sonido. Que no es tan difícil tampoco. No es difícil, ¿no? Yo le digo que a veces es cortar y pegar cosas. Claro, sí. Así que bueno, hablamos con la coordinadora del programa, con la misma Teresita Montero, que nos cuenta un poco qué es lo que hay, a quién está dirigido, cómo es esto del voluntariado de lectura accesible. Escuchemos la primera parte. Escuchemos. Va variando la cantidad de destinatarios, porque a veces tienen que rendir, aparecen, no aparecen, va variando. Pero más o menos entre 8 y 12 estudiantes universitarios. Y después teníamos 3 alumnos en primaria que le hicimos los manuales. Y de los estudiantes universitarios, por lógica, generalmente son carreras humanísticas. Te puedo decir música, psicología, comunicación social, ciencia política y relaciones internacionales, y derecho, que es la que más alumnos tiene. Pero a su vez también va fluctuando, como en todos los alumnos pasa, los que están en primer año a veces hay deserción, después vuelven a empezar, se desilusionan, se demoran, porque los apuntes no los podemos tener, depende cuando los pidan, pero si vienen sobre la fecha no los podemos tener a tiempo. Yo siempre les pido que vengan varios meses antes a pedirnos, y no siempre se puede. Y a su vez, los voluntarios en este momento también fluctúan entre 60 y 80. Bien, entre 60 y 80 voluntarios, ¿eh? Importante la cantidad. ¿Voluntarios necesitan más, Florencia? Voluntarios por ahora sí. No se va a hacer un nuevo llamado porque, digamos, están tratando de acomodar todo lo que hay, porque es una sola persona la que está ahí coordinando, por claro. Eso, digamos, sería bueno saber si se va a contar por ahí con un editor, ¿no?, que se le pueda pagar un sueldo y demás, si se puede establecer algún otro lugar, porque a su vez, voluntariado que funciona, decíamos, en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Escuela de Comunicación, tiene pues compartimentos de trabajo con el voluntariado de escritura de la Biblioteca Argentina, sí. Que ahí trabajan también cuatro personas, entonces se comparte trabajo, obviamente, hay una especie de bolsa de trabajo, y bueno, las mismas personas que van a leer con voluntarios a la Biblioteca Argentina buscan textos en la Facultad de Comunicación. Claro. Entonces, bueno, pueden compartir justamente la bibliografía y demás. Uh-huh. Y nos decían que bueno, que en un par de días puede haber novedades para que mejoren algunas cosas en referencia al voluntariado, con el tema del material, porque hay además muchas horas de grabaciones de cuentos y de ficción que se han hecho en esta radio. Claro. Sí. Esto nos cuenta también algo Teresita, qué es lo que hay, cómo consiguen los textos. Además hay textos que ya vienen en un formato y les ayuda a continuar las labores, porque siempre lo primero que tienen que hacer es transcribir, quitear todos los apuntes esos que venden en las fotocopiadoras, sí. Porque hay muchos textos que no están digitalizados, entonces el primer trabajo para que incluso después puedan pasarlo a otros formatos es digitalizar, tipear, y ahí aparecen también historias de esto, sí. Continúa hablando Tere. Escuchamos. Tenemos, bueno, los cuentos que se grabaron de ficción y hubo el año pasado, que todavía no teníamos la cabina propia, Radio Universidad nos cedía algunas horas y los voluntarios grababan en Radio Universidad cuentos para niños y algunos cuentos para adolescentes que eran de terror. Esos cuentos quedaron en crudo, todavía no los pudimos editar. Y son como 70 cuentos, sí. Después se grabó, está todo un montón de material que nos donó Mónica Alfonso, que tiene un grupo de cuentacuentos, también en audio. O sea, material en audio permanentemente nos va llegando. Tenemos que armar la audioteca, o sea, en la base, claro, la estamos empezando a armar a la lista. Porque como hacemos todo simultáneamente, es mucho trabajo también, sí. Y después en lo que es de estudio, como empezamos a pedido, por ejemplo, de psicología tengo hecha todo primer año y quinto, algunas cosas de cuarto, quinto, todas las materias de primer año de psicología en audio. Eso lo hicimos grabado en audio. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a la gente que está trabajando en el voluntariado de lectura, Teresita, una de las integrantes de este programa, de este proyecto de la Universidad Nacional de Rosario. Decían, tienen entre 60 y 80 voluntarios y están también con el proyecto de armar esta audioteca con todo el material que ya existe, que se ha registrado con donaciones que han llegado de, por ejemplo, Mónica Alfonso, la actriz que por otra parte participa aquí los sábados en Radio Universidad en su programa, que estaba en el mediodía de los sábados y que está a las 9 de la noche. Le digo a la audiencia que por ahí había preguntado y había llamado en la semana por el programa de Mónica Alfonso. Bueno, y también, digo, otros materiales que han sido registrados en Radio Universidad y que van a formar parte de esta audioteca, lo que están necesitando ahora es poder contar con editores que puedan compaginar todo eso, que puedan editar esas horas que ya están grabadas y registradas, porque voluntarios tienen, y tienen varios. La idea es coordinar un poco el trabajo. Florencia, bueno, ahí escuchábamos una segunda parte y te propongo que continuemos también con un segundo tramo de este informe tuyo donde presentás este programa y este proyecto interesante de la Universidad Nacional de Rosario. Dale, vamos a escuchar en un próximo tramo, en la próxima salida, si te parece, un poco los desafíos, lo que viene, un poco por qué ponerse en un proyecto como este al hombre, por qué hacerlo. Vos sabés que además habría que preguntarse también por qué abandonaron sus estudios universitarios muchos no videntes, y con esto también se intenta traerlos de nuevo al conocimiento, al trabajo en las universidades, ¿no? Sí. Es muy dificultoso conseguir el material y esto, bueno, es un proyecto que apunta a eso. Bien, vamos a escuchar una segunda parte para, claro, apunta justamente a incluir y a mantener dentro de la vida académica a aquellas personas con algunas dificultades que, bueno, les impide acceder al material y poder contar con todo eso. Así que en una segunda parte, Florencia, si te parece, seguimos charlando de este proyecto. Dale. Un beso grande. Hasta luego, Florencia Coll, en lo que es la ciencia. 10:50 de la mañana. Hay algunas formas de comunicarse con el programa. 411-9095 es el teléfono fijo. También nos pueden enviar un mensaje de texto al teléfono celular, el 153-130-553, o un correo electrónico a loquesláciencia@yahoo.com.ar. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. ¡No he entendido una sola palabra! Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de rebote. Ya entiendo casi todo. Pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, pum. ¡Ahora sí entiendo la relatividad! Sí. Pero ahora no es más la relatividad. Da miedo esto, ¿eh? Primero una perlita. Sí. Antes de pasar al desarrollo del tema de hoy. ¿Sabe cómo se llama este tema? No. En realidad el nombre original es Presagio. Sí. Es una composición de Astor Piazzolla, pero que fue utilizada para la película Llueve sobre Santiago, una película hecha por el cineasta chileno Elvio Soto en 1976, justamente como homenaje al triunfo de la Unidad Popular, una película hecha en el exilio, porque en el 76 en Chile ya estaba vigente. Imposible hacerla en Chile. Claramente, estaba en el exilio. Allí hizo esta película Elvio Soto y le pidió esta composición a Piazzolla para ilustrar la banda de sonido de la película. Y luego entonces este tema fue inscripto bajo el nombre de Salvador Allende. Ah. Y forma parte de la banda de sonido de la película. Y cuando uno piensa, mira, un tema de Piazzolla que justamente se llama Salvador Allende. Eso era simplemente como perlita. O sea, usted va al disco que lo trae y aparece Salvador Allende como nombre del tema. Exactamente. El track número 2. El track número 1. El track número 1, porque la película, bueno, la banda de sonido de la película es justamente, ¿no? Son todas composiciones de Piazzolla que fueron concebidas tal vez con otro sentido. Sí. Pero Elvio Soto le pidió, ¿no? Como que ese disco fuese la banda de sonido de su película, entonces alteraron el nombre de las composiciones y esta, que en su origen se llamó Presagio, en la película aparece bajo el nombre de Salvador Allende y así fue registrada en el disco del año 1976, Llueve sobre Santiago. Bueno, Llueve sobre Santiago es una película que se puede conseguir fácilmente, que se puede ver, que se puede encontrar en un videoclub o en la videoteca. Me parece que es más fácil encontrarla a través del Ares. Ah, en internet, dice sí, usted. Sí, sí, bien, sí. Recurra a la mula de internet y ahí a lo mejor la encuentra. Totalmente. Por ahí sí, algún cinéfilo la tendrá. No, yo en ningún videoclub la vi. Bien. ¿No? Sí. En la parte donde están las películas de Hollywood no está. ¿No? Bien. Eso en cuanto a, bueno, una pequeña perlita a propósito de la efeméride. Y después, de todas maneras, ya pasando, ¿no?, al desarrollo de este tema, que es también entender la música como parte de la confrontación, no solamente la política. Sí, las antinomias musicales. ¿Qué pasa? Cuando uno piensa en la relación amigo-enemigo dentro de la música, lo primero que nos viene a la cabeza es esto. No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy. La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión. Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón. Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón. Escuchá lo que le dice, escuchá lo que le dice, es terrible, pero pará, se odian, escuchá lo que le dice. Gritan. Y por eso, escuchá. ¿Quieres escapar, falso amante ardiente? Falso amante ardiente. Y eso que es la hermana, ¿no? Que... Sí, bueno, pero por eso se odian, escuchá. Historias que ni te las crees. Esto es terrible, ¿eh? Sí. Escuchá. Y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tiene. Se puso como loca la Lucía. Sí. Y Joaquín, que se quedó sin palabras, porque sí, la última que tiene palabra, la palabra, es Lucía, la que cierra, y ganó Lucía. Para mí que ganó Lucía. Y justamente de la confrontación, los Pimpinela han hecho una carrera artística. Sí, mire, cómo empezaron ahí con el Pega la Vuelta, sí. Y todo después toda una historia también de enfrentamientos, hermanos que fueron devorados por los de afuera. Totalmente. ¿No? En este caso fueron consumidos por los de afuera porque se escucha mucho. Los discos fueron devorados por los de afuera. Exactamente. Pues bueno, si vamos a entrar a antinomias musicales, podemos ir desde Sandro y Palito, Rolling, los Beatles. Inclusive, Sandro y Palito también, no se llevaban. No es que se peleaban, no se llevaban bien, pero de alguna manera quedaron como antinómicos. Claro, ¿no? Si te gustaba Palito, no te gustaba Sandro. No te podía gustar Sandro. Sí. Lo mismo ocurrió con los Rolling, los Beatles. Ellos no se llevaban mal, ni mucho menos, ¿no? Pero aparecieron como representando cuestiones diferentes. Sí. ¿No? Muchas veces estos enfrentamientos son productos del mercado. Por ejemplo, uno tiene ahora Sabina versus Arjona. Ahora parece ser que algunos dicen, no, yo soy de Arjona, no, yo soy de Sabina, como si fuesen... Sí. ¿No? Bueno, pero ahí me parece que no se llevan bien ni siquiera ellos, ¿no? Porque Sabina es un poco cabrón. Sí, puede ser. Y porque Arjona escribe feo. En algún momento también estaba la dicotomía, Julio Iglesias versus Juan Manuel Serrat, ¿por qué no? Ah. Incluso aquí en el folclore argentino, los Chalchaleros versus los Fronterizos. También podemos recordar dentro del rock, Luca no se murió, que se muera Cerati, los Redondos y Soda. Claro, porque fíjese, no es que se peleaba Sumo contra Soda, sino que los Redondos toman a Luca Prodan como propio y se lo tiran en la cara al propio Cerati. Claro. Y dicen, no, acá somos dos cosas distintas. Después tenemos el enfrentamiento entre los Punk y los Dark, que se daban para todo el campeonato. Sí. Inclusive hasta podemos pensar también la pelea que tuvo Papo con DJ Deró, que lo mandó a laburar, Papo. Le dijo, conseguite un trabajo honesto, pibe. No, yo hago música. ¿Qué va a ser música vos? Vos estás tocando discos. Sí, los tocás. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, decía Papo mientras se tomaba un vasito de vino, ¿no? Claramente. Y después también podemos pensar, no sé, gardelianos y piazzolianos. Sí. Que si bien Piazzolla durante un tiempo fue una especie de lazarillo de Gardel, de hecho, previo al accidente que tuvo Gardel, Piazzolla había estado esos meses, ¿no? Digamos, esas semanas con Gardel y hasta casi lo acompaña de gira. Bueno, pero también hay una rivalidad, Carlos Gardel-Julio Sosa, me parece, ¿no? Claro, es otra. Entre los seguidores, podemos decir. Entre ellos no es que se peleaban. No, claro. ¿No? Pero los seguidores son el tema. También podemos pensar, qué sé yo, por ejemplo, Menudo versus Tremendo. Menudo, a las chicas que le gustaba Menudo no le gustaba Tremendo. No le podía gustar Tremendo. Y no, sí, para nada, lo mismo que Flavia Palmiero contra Yuya. Flavia Palmiero en un canal, Yuya en otro. Una cantante, en el mismo la tiempo. La Ola está de fiesta, estuvieron, compartieron en un mismo tiempo. Y algunos decían, no, lo de Yuya, las paquitas están mejor que el señor televisor. Pero, de todas maneras, Flavia Palmiero, aunque tenga mala onda, es más linda. Claro. Y aparte estaba la rivalidad Argentina-Brasil. Esta es de las nuestras, Flavia Palmiero versus Yuya, que venía con sus paquitas foráneas vestidas de fanfarria militar. Sí, y Flavia que le hacía frente con ese muñeco horrible que era Pelín. Pelín, el señor televisor y todos los que fueron desfilando con la Ola está de fiesta. Después también podemos pensar, ¿por qué no en Divinas versus Populares? A eso me la perdí, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Usted no mira Patito Feo? Ah, esto es nuevo, esto es moderno. Claro, sí, sí, somos las divinas, somos las populares. Las que cantan divinas y populares son las lindas y las feas, ¿no? Y algo así por el estilo. Con lo cual tenemos que la historia de la música también está plagada de enfrentamientos. Inclusive, por ejemplo, Soledad Pastorutti versus El Buen Gusto. Ese es un enfrentamiento clave. Un enfrentamiento importantísimo. En la música, claramente. Después también hay luchas intestinas. Por ejemplo, el grupo este de ingleses Oasis, los hermanos que se odian también. Sí. Son como los Pimpinela, pero en inglés. Pero en inglés y en serio, se pelean. Es más, se agarran a los Pimpinela bolsazos. Pimpinela también se pelean en serio. No, pero es más una puesta en escena. Esto en realidad, en escena, por ahí cantan juntos, se complementan, pero por después... Ahí se pegan un puñete. Sí, pero por ahí se pelean y se tienen como locos. Así que ese más o menos es como el colchón de confrontaciones que podemos hacer en la historia de la música. Y vaya uno a saber si Beethoven contra Chopin no se daban para que tengan también. Claro, ¿no? Es probable. Es otra posibilidad. Bueno, ¿y qué hace uno, por ejemplo, si le gustan dos enfrentados? ¿Qué sé yo? A mí me dicen Soda o Los Redondos y yo te digo los dos, me gustan los dos. ¿Puedo tener los discos de los dos o no puedo? ¿Me deja? No hay que caer en falsas antinomias. Bien. Yo escuché una vez, porque usted lo dijo, cuando entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Como le pasó a los Pimpinela. Y entonces después usted al final, ¿qué va a pasar? Eso es el sistema que nos quiere imponer, que nosotros nos peleamos de nosotros para traernos su música foránea. Bueno, me parece que en la música... Sí, me parece que en la música ya estas dicotomías y enfrentamientos han pasado a un segundo plano, ahora se quieren todos y son todos amigos, y los enfrentamientos pasan más por la tecnología. Vio que ahora se pelean floggers contra emos y cumbios, etcétera. Sí, van, se pelean, pero en definitiva es parte del qué se llama como del folclore, ¿no? Aunque en este caso no sean folclóricos los vemos, pero digo, es parte como de la esencia misma. De la adolescencia. De la adolescencia y de los fanatismos, etcétera. De todas maneras, también podemos entrar en algunas composiciones que han hablado de la amistad, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, maravillosa composición de Celedonio Flores y José María Aguilar, que acá en este caso canta El Mundo Rivero. He rodado como bolita de purrete arrabalero y estoy fulero y cachuzo por los golpes. ¿Qué querés? ¿Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero? Y otra vez me fui a baraja sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo. Cuando ha llegado a la meta, afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Una estrella. Claro, que al final termina muy trágico, que le dice que lo va a hacer saltar para arriba cuando me entres a fallar. El tango justamente se llama Cuando me entres a fallar. ¿Y qué quiere decir hacerlo saltar para arriba? Che, pero al final lo va a apuñalar. Sí, pero al final entonces no hay un tema que hable de la felicidad. Bueno, sí, el de Palito Ortega, ¿no? La felicidad de Palito Ortega, pero digo, todos tienen ahí un toque, o bien un enfrentamiento, o un final trágico, digo. No necesariamente. Tenemos, por ejemplo, Roberto Carlos, que primero fue. Claro, que primero fue a lo particular. Y escribió Amigo, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo, aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, bla bla bla bla bla bla bla bla. Y luego, ya que tenía un amigo, lo quiso multiplicar por 1,000,000 y quería tener 1,000,000 de amigos. Bueno, pero ahí estaba hablando de una ausencia, de algo que le faltaba, de algo probablemente que como no tenía ese, al que a lo mejor se le fue porque le compuso la canción y no le gustó, puede ser que huyó. Que quiso buscar 1,000,000. Y de algún modo lo que sintetiza ya no lo amistoso, sino lo insidioso, ¿no? Es esta canción de Paquita, la del barrio, que es un manual de la agresión hecha y derecha. ¿Dedicado a alguna de las chicas de Yuya, que ya que la traían? No necesariamente. No, esta no es Paquita, la verdad, digamos, esta es otro tipo de cantante que nada tiene que ver con las Paquitas de Yuya, que fíjese la descripción minuciosa que hace y cómo describe a una persona a la que parece ser que no le cae muy en gracia y con la cual aparentemente tiene un enfrentamiento, una confrontación, una adversidad que la zanja en el terreno musical. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Se queda muy chiquito. Bueno, ahí estaba el bloque musical entonces presentado recién por Javier Acuña. 11:08 minutos de la mañana, lo que es la ciencia @yahoo.com.ar, una de las formas de comunicarse. También 153-130-553 para que nos envíen mensajes de texto. Y 411-9095, el teléfono de la radio. Ha sonado el top exactamente 28 minutos después de la última vez que pasó y casi con una puntualidad cuestionable o discutible, ¿no? 11:09 ahora. ¿A qué hora suena el top? ¿Qué vienen? Noticias universitarias. Bioquímica,

fue cruzando el Atlántico en 1841. Morían a bordo del velero muchas criaturas a causa de la leche que se les daba, alterada por la falta de refrigeración. Gail Borden se preguntó entonces, ¿esto tiene que ser necesariamente así? Y ascendiendo por el cabo que de la misma pregunta se le tiraba, inventó la leche condensada. Otra vez, Isaac Singer observaba una aguja común. La punta, la superficie brunida, el agujerito para enhebrarla en la parte roma. Saltó de pronto el duende liberador en el pensamiento de Singer. Esto tiene que ser necesariamente así. ¿Acaso sería muy aventurado pensar que esa aguja, en vez de tener un agujerito en la parte roma, lo tuviera en la punta? El hombre aceptó que la aguja podía tener el agujero en la punta, y habiendo llegado ahí, ya no tuvo más remedio que inventar la máquina de coser. Esta gimnasia de la imaginación, esta especie de bowling mental en el que el impacto de una noble osadía tira a lo lejos los palos agrupados de las viejas concesiones, debe constituir, sin duda, el verdadero cumplimiento de la exigencia que alienta en el mens sana, in corpore sano, del finado Juvenal. Del libro Ventana a la calle, de Wimpy, mens sana. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. ...11.50, lo que es la ciencia, programa número 3... ...tenemos también aquí la presencia de nuestros estudios... ...en los de Radio Universidad, del doctor Adelmo Manaceri... ...que es docente de la Facultad de Psicología... ...y director del CEI, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios... ...de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario... ...decimos sigla y nombre completo... ...¿cómo le va, doctor Manaceri? Buenos días. Buenos días. Bueno, estábamos ahí hablando de cuestiones vinculadas a lo político... ...en términos de amigo-enemigo, en términos de adversario... ...negociaciones, consensos... ...y la idea era preguntarle... desde el punto de vista de la psicología, cómo se construye ese otro sujeto social, digamos, cuándo el otro se convierte en adversario o cuándo se convierte en enemigo. ¿Qué se puede decir desde el ámbito de la psicología? Bueno, yo puedo darle algunas apreciaciones, quizás desde lo que se llama a veces una rama de la psicología, o a veces se discute si forma parte de ella, digamos, o no, que son a partir de algunas formulaciones, diríamos, psicoanalíticas, ¿no? Inclusive el término, digamos, la terminología, la promoción de las referencias en torno al otro, ¿no? Tiene un cuño o un olorcillo, diríamos, típicamente lacaniano, porque es una formulación de la década del 50 que se mantiene a lo largo de la formulación, digamos, de Lacan, una distinción acerca de un otro con minúscula, otro con mayúscula, y en general la gente cuando escucha estas referencias suele huir un poco espantada, porque a su vez la fama que aparece es que es una terminología, digamos, un poco compleja, abstracta, difícil, ¿no? Okay. Yo le diría en este punto, en primer lugar, que lo que hacemos con esta terminología, o lo que me parece, digamos, que es interesante, es que es la recuperación de una conceptualización psicoanalítica a través de su fundador, que es Freud, que pese a que la difusión del psicoanálisis sea en el terreno del individual, digamos, en lo que se llama la cura individual, digamos, el consultorio, en el cual nunca hay dos, aunque parezca que sí, digamos, si hay, digamos, una estructura preexistente, las formulaciones analíticas prueban o demuestran, digamos, o es una de las tesis fundamentales, que el sujeto se construye, se instituye como lazo social. Uh-huh. Es decir, que la dimensión cultural, la dimensión social, la dimensión simbólica es inherente es decisiva, no solo porque Freud haya escrito Psicología de las Masas o porque haya escrito El malestar en la cultura, sino porque el punto fundamental de demostración es que cuando nacemos, lo hacemos y somos alojados en una estructura de orden simbólico que nos preexiste, en la cual incluso lo que creemos más personal o más individual es impropio. Ejemplo sencillo, todos tenemos un nombre que nos identifica. Esto lo llamamos nombre propio. Sin embargo, no es algo que elegimos, es algo que eligen otros por nosotros, y en esa elección hay una historia, digamos, hay una latencia de la lengua, porque en la elección, lo sepa o no quien lo ha elegido, es decir, hay una serie de resonancias, hay una serie de razones, algunas conocidas, otras no, e inclusive cuando vamos a los nombres encontramos toda la historia desfilando, digamos, atrás de ella, ¿no? Desde esa perspectiva, digamos, que me parece básica o esencial, todo sujeto se constituye como lazo social y en ese punto aloja, digamos, a una dimensión que no es sino, digamos, esa dimensión de otredad, en la cual, bueno, diríamos que esa es una característica o una cualidad que atraviesa históricamente al hombre en sus distintos momentos, ¿no? Sí. Uno podría preguntarse por la vigencia de ciertos conceptos, pero debería, digamos, repasar justamente esto. Hay un intento de analizar lo que es la naturaleza humana. En ese sentido, a mí me pareció, digamos, que el ejercicio que ustedes están practicando, digamos, hoy, con, es decir, la gente que los acompaña en este programa, de vincular lo que aparece vinculado en principio por una coincidencia de fechas, sí, en cuanto al momento del calendario y no el año, digamos, ¿no es cierto? Que es el 11 de septiembre Sarmiento, el 11 de septiembre derrocamiento de Allende, el 11 de septiembre, digamos, el atentado a las Torres Gemelas. Sí. A mí la primera ocurrencia, digamos, para conversar quizás sea la expresión sarmientina, que no nace, digamos, con Sarmiento, sino que atraviesa toda la humanidad, que es civilización o barbarie. Podría, no sé, digamos, si a usted le parece, digamos, hacer, digamos, una referencia a esta oposición, ¿no? Sí. Digamos, y a cómo, yo lo plantearía de este modo, para conversar, digamos, un poco, más que desarrollarla, digamos, detenidamente. Civilización y barbarie es una oposición que no surge con Sarmiento, pero que él expresa. Y en ese momento, siglo XIX, hay una idea de lo que es progreso y hay una idea de lo que es el bárbaro, en un momento de desarrollo del capitalismo. El derrocamiento de Allende, también uno puede... ha sido nombrado, digamos, por un lado como una barbarie, cosa que, digamos, yo comparto. Por otro lado, era presentada la misma llegada de Allende en el momento en donde existía la polaridad capitalismo-comunismo, existía la URSS, concretamente, sí, y el comunismo estaba presentado como una forma de barbarie. Y en nombre de la civilización se producía el derrocamiento. Claro. Que no dejó de ser una barbarie, pese a que en Argentina hayamos igualado o hasta superado, quizás con nuestro propio proceso militar, digamos, esa instancia. Y el 11 de septiembre también ha sido presentado pese a que sean atendibles las interpretaciones que ponen en duda si ha sido un atentado o un autoatentado, uh-huh. ¿no? Ha sido presentado también como una expresión de la barbarie en esta época, y entonces está reducida a una expresión de fundamentalismo, digamos, entonces aparece todo lo que ocurre, digamos, atribuible a uno de los fundamentalismos que sería representado por Al-Qaeda. Y creo que lo que se omite, digamos, en esto, hay varias cosas para desarrollar, pero una de las cuestiones que se omite es que en verdad se trata de otro fundamentalismo, que es el capitalismo norteamericano, digamos. Claro. Estaba pensando en la primera parte, cuando usted hacía la introducción de el sujeto que aloja a la otredad, al otro, digamos, cuando lo pienso como adversario, cuando desprecio a ese otro que alojo o que no lo puedo alojar, digamos, aparecen muchas veces las cuestiones vinculadas al miedo. ¿Hay miedo en esto de pensar al otro como el adversario, el enemigo? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué aparece? Mire, yo creo que suele haber y se suele promover a veces una diferencia entre el adversario y el enemigo. Uh-huh. Y algunas veces uno escucha, digamos, o lee, digamos, hay una, a lo mejor una preferencia en el término adversario, y como que el término enemigo resulta algo más violento, ¿no? Sí. Yo creo que es interesante, y desde la disciplina, digamos, que uno intenta transitar, a veces reflexionamos sobre esto. Es cierto que la constitución del enemigo es un problema, o tratar a otro, digamos, como enemigo es un problema. Incluye una dimensión de violencia material, digamos, o simbólica. Pero es cierto que el enemigo se constituye en un par, digamos, o el otro término que hace aparecer es el de amigo. Uh-huh. Entonces, si nosotros satanizamos uno de los términos, como que hacemos caer, digamos, el otro término, ¿no? Creo, digamos, que en las situaciones contemporáneas actuales, me parece que uno de los problemas, yo lo pienso de este modo: a veces un enemigo implica llegar, digamos, es un lugar, digamos, en donde uno puede hasta decir, es interesante la constitución, la dignidad de un enemigo. Ajá. Como en una guerra es interesante, costumbre que se ha perdido, digamos, y que muestra una cierta degradación de lo simbólico, las guerras antes se declaraban. Y eso, digamos, constituye a alguien como enemigo. La guerra de Irak no aparece, digamos, bajo el signo de la declaración formal de una guerra, y el enemigo es prácticamente, digamos, un detritus, un desecho. O sea, no existe, digamos, con la dignidad del enemigo, sino como, este es el discurso, digamos, de quien invade, el otro es un resto, una suerte de excremento, algo, digamos, que conviene eliminar, y a la cual incluso se le niega de algún modo, ¿no?, la dignidad de ser humano. Claro. Una identidad autoritaria necesita de un otro inferior, marginal, de un otro, para poder marcar la diferencia y para poder sentirse superior. Bueno, yo diría que no solo es para sentirse superior, esa dimensión, digamos, está presente, pero a mí me parece que hay en el nombramiento, digamos, o en la ausencia de nombramiento y de reconocimiento de ese otro, digamos, una cierta destitución subjetiva, y en donde la guerra se disimula, hasta se disimula como tal, ¿no? Y aparece, digamos, como una acción de destrucción que ya no tiene, digamos, a ver cómo expresarlo, ya no tiene ni siquiera, digamos, la justificación o la racionalización, la formulación de una idea de progreso que tuvo, por ejemplo, el genocidio en la conquista de América. Uh-huh. Los genocidios actuales, digamos, los genocidios, por ejemplo, que realiza el imperio norteamericano contra el llamado fundamentalismo, es un genocidio en el cual el discurso trata de promover la destitución subjetiva de ese enemigo, reducido o considerado prácticamente algo de orden no humano, ¿no? Como si fuera una, no una función civilizadora, sino, digamos, una función del orden natural, digamos, de los procesos, como puede ocurrir, digamos, un proceso químico en donde se elimina la basura, digamos, ¿no? Uh-huh. Bien. Estamos hablando con Adelmo Manaceri, que es docente de la Facultad de Psicología, y le vamos a pedir finalmente a Mariano o Alicia que podamos cerrar alguna conclusión de... Mariano se ha quedado, lo habíamos despedido antes, pero también lo vamos a saludar formalmente y vamos a pedirle una conclusión, un cierre de esta cuestión de la que pensábamos, de la política en términos de amigo y enemigo, y de una necesidad, también lo planteamos en algún momento, de educar para la pluralidad y todo lo demás, y también le vamos a pedir después a Alicia también su conclusión para ir finalizando. Mariano. Bueno, estaba escuchando con mucho interés lo que Adelmo estaba planteando, haciendo una transposición un poco de lo que es su campo disciplinar a cuestiones sociales y políticas. Agregaría lo siguiente, creo que desde un punto de vista discursivo, uh-huh, esto que pasó, por ejemplo, en relación a la guerra de Irak, se planteó, no sé si se planteó como la eliminación de la basura, sino que se planteó desde una dimensión de una democracia frente a formas bárbaras de organización social. Y creo que acá hay un texto que no lo traje a colación antes, pero que es muy interesante, de un filósofo bastante de moda que se llama Giorgio Agamben, cuando habla del estado de excepción, sí, ¿no es cierto? El estado de excepción es precisamente ese desequilibrio que ocurre entre el derecho público y el hecho político. Es decir, cuando se intenta dar una forma legal a aquello que no lo puede tener. Y esta categoría me parece que es interesante como para ensamblar lo del 11 de septiembre y también lo que podríamos denominar dicotomías que surgieron a la luz de los gobiernos totalitarios, ¿no? Mm. Precisamente porque lo que aparece como una suerte de reorganización, ¿no? Acá eufemísticamente en nuestro país se denominó proceso de reorganización nacional a lo que aconteció en el 76, mm-hmm, intenta plantearse como una suerte de abolición transitoria para convertirse en una praxis política permanente, ¿cierto? Claro. Y lo que está pasando con, por ejemplo, los presos políticos en Afganistán, lo que hizo el nazismo, por ejemplo, cuando abolió los principios constitucionales de Weimar, etcétera, etcétera, creo que se incluyen o se podrían incluir en esta idea de la eliminación del adversario, no solamente en términos simbólicos, sino en términos físicos, a partir de esta lógica del estado de excepción. Me parecía interesante traerlo a colación porque creo que puede ser un punto en el que podamos ensamblar dos hechos diferentes y que obviamente responden a circunstancias sociopolíticas distintas, como claro, por ejemplo, lo que fueron golpes militares en nuestra región y situaciones como la que estamos atravesando a nivel internacional. Bien. No sé si quiere agregar algo a Adelmo como para hacer una conclusión y le vamos a pedir después a Alicia también. Sí, en principio, es decir, agradecerle la formulación, digamos, que ha hecho Mariano, la referencia a Agamben, digamos, que me parece muy, muy pertinente. Y al reverso de lo que es el estado de excepción, digamos, que es fundamental, digamos, y es interesante, digamos, ese concepto desarrollado por este filósofo italiano, yo diría, el atentado a las Torres, hemos tenido, digamos, de ello una posibilidad de verla y ver repetidamente las imágenes, lo cual me hace pensar, digamos, y me hace recordar a otro autor que recordé precisamente a partir de la referencia de Mariano, que es Guy Debord, un autor situacionista francés de mediados del siglo pasado, que ha nominado, digamos, el presente y el futuro como la sociedad del espectáculo. Ajá. Y precisamente, digamos, si hay una diferencia, aunque sobre la misma oposición, civilización barbárica, como se nombra, digamos, el atentado, si hace una diferencia, digamos, es esta posibilidad maravillosa y siniestra de que asistimos y todo el mundo, digamos, asiste a las imágenes, a la reproducción de las imágenes del momento, digamos, en donde ese símbolo del capitalismo aparentemente cae y que el mismo capitalismo usa, digamos, para reproducirse, ¿no? Y creo que si bien hay muchísimas denominaciones posibles y hay distintos autores que nombran en cierto modo la época actual dentro de la modernidad, digamos, con sociedades o de control, digamos, me parece que la expresión y la terminología y la conceptualización de Debord, digamos, un autor a veces olvidado que nombra sociedad del espectáculo, digamos, la de nuestros tiempos, permite a veces visualizar ese episodio como inclusive, digamos, los escenarios de la política, en donde a veces conectan, digamos, con lo que cotidianamente llamamos el espectáculo, ¿no? Bien, Alicia, una sociedad, una política inmersa en una sociedad del espectáculo. Yo diría algo para que nos deje pensar y nos deje un sentimiento un poco más positivo en el sentido de futuro, para poder reconstruir una sociedad más justa, para ser una sociedad más tolerante, para ser una sociedad más pluralista, hay que destituir la idea de pensamiento único. Hay que aceptar que en la diferencia está la pluralidad y ahí está la riqueza de las perspectivas de vida. Estos tres acontecimientos que recordamos son tres ejemplos del no hacer. En realidad, hay que construir desde otro lugar y hay que construir desde un lugar donde todos podemos aportar y de la riqueza y de la particularidad de cada uno de nosotros se logra el pensar un colectivo que nos represente y que desde ese lugar podamos desarrollar todas las aptitudes que cada uno tiene potencialmente. Bien. Es posible, esto no es abstracto, esto es muy concreto y se construye todos los días. Cuando manejamos y somos muy intolerantes en el semáforo o atropellamos o tiramos el auto al peatón, esto es cotidiano. En la medida de que podamos pensar que el otro no es mi enemigo, el otro es un adversario en última instancia, es decir, piensa distinto, pero que tenemos que vivir juntos, darnos la tarea de la tolerancia y la búsqueda de lo común. Lo común es lo que nos engrandece y la diferencia es lo que nos distingue y nos posibilita volver a repensarnos. Bien, impecable, impecable la participación de los tres. Agradecemos a Delmo Manaceri, a Mariano Bala, a Alicia Corone. Muchas gracias por venir a participar, por ayudarnos a pensar varios acontecimientos de la historia, haber puesto en la mesa aquí del estudio a dialogar un poco. Escuchamos a ideas de Lacan, a ideas de Carl Schmitt, a ideas de Giorgio Agamben. Bueno, muchísimos pensamientos, ideas entrecruzadas con investigadores, docentes de la Universidad Nacional de Rosario, Manaceri de la Facultad de Psicología, Mariano Bala desde de la carrera de Filosofía en Humanidades, en la Facultad de Humanidades, y Alicia Acuarone con la Ciencia Política, allí de la Facultad de Ciencia Política, justamente de la Universidad. Gracias a los tres, muy amables por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, seguimos en contacto, en diálogo, en todo momento. Seguimos en lo que es la ciencia, y nos queda todavía una hora de programa, un poquito menos, 50 minutos, vamos a hablar del desarrollo de la investigación, la historia de vida, hasta las 3 estamos en el 103.3. Radio Universidad. Y bueno, para sentirse radio había que poner dos auriculares y estar muy atento, porque se sentía una musiquita y se sentía hablar a los que de aquella eran locutores. 103.3.

El tema es la coordinación de todo ese material, porque nosotros cuando llega un texto es como que lo desmembramos, lo desarmamos y lo repartimos entre los voluntarios. Pero después hay que volver a unirlo. Volver a unirlo, esa es la idea, ¿no? Y esa por eso... es la idea, claro. Es la idea que aparezca más presupuesto para poder pagar editores y es la idea que siga continuando este servicio maravilloso con muchísima gente de distintas áreas, de distintos ámbitos, de distintas edades, que realmente lo hace con mucha pasión. Parejas de jubilados, por ejemplo, que pudimos escuchar algunas anécdotas que comparten los libros de psicología y se enganchan de una manera que realmente tiene poco que ver con lo que ellos han hecho en sus 70 años de vida, por claro. ejemplo, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Tiene alguna anécdota así como para contar? Bueno, y hay una historia de un jubilado, justamente jubilado ferroviario, que poco acceso ha tenido al material de psicología, por ejemplo, y le ha tocado en los últimos meses justamente tipear apuntes de quinto año de psicología con material freudiano, lacaniano y demás. Y después, bueno, llegan al lugar donde traen el material, porque muchas veces tipean en su casa y llevan para digitalizar en los software que después transforman ese tipeo de los apuntes en voz sonora. Un software especial, justamente, todo lo que se transforma en el tipeo lo transforma en voz. Ah, qué interesante. Es buenísimo. Sí. Así que bueno, y allí en la Facultad de Comunicación, en la escuela, funcionan estos software y se hacen, bueno, a diario. Bueno, y entonces el señor, bueno, le contaba a Teresita en detalle cada uno de los textos que fue pasando y lo que se fue entusiasmando con el tema, ¿no? Así que bueno, de esas anécdotas hay miles, hay Bien. Muchísimas. Así que para aquellos que quieran saber más, quieran contactarse con el servicio voluntariado, pueden comunicarse a esta dirección de mail, serviciodevoluntariado@yahoo.com.ar. Se funciona lunes, miércoles y viernes, justamente en el estudio de radio, de televisión, cine, allí en la planta baja de comunicación social. Perfecto, Florencia, bueno, muy amable, nos reencontramos el sábado que viene, ¿te parece? Nos reencontramos el sábado que viene, allá prepare los mates usted. Sí, no, hoy me salieron bastante feos, están lavados, no pude invitar a la gente que vino. Papelón. ¿Y usted qué quiere? Juntar enemigos. Sí, es por eso, de jodido nada más. Un beso grande y gracias por estar acá otra vez y que disfrutes el fin de semana, ¿eh? Bueno, en internet se escucha bien la radio, les puedo confirmar. Ah, qué bueno eso. www.unr.edu.ar, ahí nos escuchan por internet en la página de la Universidad Nacional de Rosario. Florencia, nos reencontramos, dejo sus saludos para todo el equipo. Florencia, ¿cuál entonces con un recorrido por programas y proyectos de la Universidad Nacional de Rosario? Novedades científicas del pasado. Lo último en Noticias Viejunas. En este 8 de septiembre de 1930, comienza a venderse un novedoso invento llamado cinta Scotch. Este mágico producto consiste en una cinta de plástico tradicional adosada a una superficie mucosa y pegajosa de uno solo de sus lados. Miles de jóvenes adolescentes agotan rápidamente el stock de cinta Scotch luego de esperar durante décadas un producto que les permita pegar sus pósters en la pared. Una solución barata, ineficaz y pegajosa a un problema inexistente. Ese es el espíritu americano. Lo que es la ciencia. Elena Gasparri, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Vamos a hablar hoy de un desarrollo de investigación, de gente que estuvo investigando, que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario, y que investigó en torno a esto de lo que estábamos hablando, lo que planteaba, incluso la escuchamos antes, a Cecilia Lesgart. Exactamente, Cecilia Lesgart forma parte, es codirectora de un proyecto

diferentes criterios en torno a cómo organizarlo. Y ahí está necesariamente la lucha. Entonces, si sabemos que la democracia tiene que ver con una organización del espacio que supone una relación amigo-enemigo, y esto ya es conflictivo, lo que supone el trabajo de la democracia es tornar a esas relaciones no amistosas o enemistosas en relaciones entre adversarios polémicos que no quieren eliminarse físicamente, pero que sí entendemos que tienen diferentes horizontes o diferentes criterios sobre cómo organizar la política. Entonces, admitimos la lucha, admitimos la guerra, pero no la eliminación. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Lo que estamos escuchando es un programa ya emitido durante el año 2008. Fue el tercer programa del ciclo y corresponde al 13 de septiembre del año pasado. Lo que es la ciencia comenzará el ciclo 2009 el sábado 4 de abril. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Siempre tiene una primera parte melódica y folclórica y una segunda parte rockera. No, porque el debate ideológico ya ha trasvasado las fronteras de la política misma y estamos en el terreno del hardcore, del heavy y del punk. Sí. En este caso no es batalla entre capitalistas versus anticomunistas, sino en anticapitalistas versus anticomunistas. Ah, me perdí ahí. Y bueno, esto directamente es un claro mensaje anticapitalista, antifascista, sí. y tirándole dardos envenenados a su adversario, que se define por lo anti y no por lo propio. Y fíjese lo que le responden los otros, los anticomunistas. A ver. Después de masacres, dictaduras y muertes, volvéis contando las mentiras de siempre. España en Italia, Rusia o Berlín, vuestra lista de crímenes no tiene fin. ¿Dónde sacó esto? Pará, escuchá, sí. Escuchá que le tiran, ahora le dan con toda, ¿eh? Con el aborto, no estáis demostrando, no, no, gracias, nuestras rojas banderas no volverán, rojos, no, gracias, nuestras sucias mentiras llegan a su final. Así no vamos a ningún lado, así no vamos a terminar matando entre hermanos. Sí. Fíjese lo que le dicen unos a otros. Sí. Ese enfrentamiento no abonamos nosotros, más allá de que, ya le digo, en el terreno del punk hay grupos, y sobre todo en España, que se compenetran mucho y van con el antifascismo, anticapitalismo, anticomunismo, y se pelean entre ellos, y vaya uno a saber qué entre sabe. Bandas, entre bandas de música. Sí, sí, por eso yo quisiera salir de aquí, porque queremos dar un mensaje de paz y bienaventuranza a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, y no trajo Roberto Carlos como para cerrar, nada. No, vamos a dejarlo para otra oportunidad, y vamos a darle paso a Paula, ¿no? Que está aquí con la invitada. A quien le vamos a evitar seguir escuchando Rojos No Gracias. Bueno, ahí estaba. Gracias, Javier Acuña. Nos reencontramos el próximo sábado con la parte musical que le corresponde. ...12.42, Paula Contino, la saludamos primero por teléfono y ha llegado aquí al estudio con una invitada que ya nos había presentado, pero le vamos a pedir que nos vuelva a contar de quién se trata para hablar en esta historia de vida en la última parte de lo que es la ciencia. Paula. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Bien, muy bueno, bien. Como habíamos anunciado, y estamos con Elba Stancic. Ella es ingeniera civil, Fue docente también de la UTN, dio dos materias, una llamada Vías de Comunicación y otra Tránsito y Transporte. Hoy trabaja en el Taller Ecologista, que es una ONG creada en la ciudad de Rosario en el año 85. También es docente de Política, Derecho y Ordenamiento Ambiental de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Química e Ingeniería Fray Rogelio Bacon. Bueno, todo esto para ambientar a nuestros oyentes y decir quién está al micrófono, que fue nuestro invitado elegido para armar esta historia de vida. Bien, gracias por estar, por venir. Bienvenida. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. A mí me gustaría empezar por una de las pasiones que charlábamos previamente con Elba, donde ella las sintetizaba justamente de una manera muy especial, esta actividad que ella realiza, este activismo, que se podría definir como justicia ambiental. Así ella misma lo puso en estos índices biográficos que armamos previamente antes de entrar en la historia de vida. Y cuando yo veía este término me pareció interesante unirlo con todo lo que estuvimos charlando, lo que estuviste charlando vos con los invitados a lo largo del programa, este binomio de amigo-enemigo, lo bueno, lo malo, lo blanco y lo negro, ¿no? Entonces pensaba yo que en esta lucha, donde bueno, hay un paradigma claro que es defender nuestro medio ambiente, preguntarle a Elba, ¿cuál es, digamos, cómo se arman estos binomios en estas antinomias o estas posturas contradictorias con esto que vos fuertemente y militantemente junto a otra cantidad de gente trabajás desde la docencia, desde el taller ecologista? Bueno, fíjate que el término de justicia ambiental es una categoría, digamos, bastante nueva, pero en realidad empieza a formarse con grupos de resistencia en Estados Unidos y sobre todo comunidades negras y pueblos originarios, pueblos indígenas, los cuales eran permanentemente asediados por lugares tóxicos, con basura tóxica, con lugares donde se colocaban residuos radioactivos, o sea, toda la basura que producía el mundo capitalista, todo lo tóxico, todos los sitios donde poner basura radioactiva, se ponían lugares... O papeleras, por ejemplo. Se ponían lugares justamente donde se afectan minorías, minorías étnicas, minorías sexuales, y es un fenómeno que se fue, digamos, la misma gente organizando, porque claro, no eran lugares que se ponían en otros sitios donde eran las grandes ciudades o gente de más poder o de más dinero, sino siempre afectando a quienes eran, digamos, los más marginados en el país. Los más vulnerados, ¿no? Entonces así es que se empieza a generar todo un movimiento de resistencia, rechazando esto, pero además con una conceptualización de quién es, por qué se genera esto, o sea, un poco tanto la justicia ambiental como todas las corrientes ecologistas en realidad se caracterizan por cuestionar al modelo de sociedad que genera los problemas, no simplemente decir, bueno, conservo una especie o simplemente esto se soluciona con un filtro o se soluciona con una ley, sino que lo que se está cuestionando es el modelo de sociedad que está generando esto. Y en este modelo de sociedad que genera esto, claramente podemos darle muchos nombres, podemos decir capitalismo, neoliberalismo. Hoy está esto, de alguna manera, es el rostro de las corporaciones, donde lo que mueve es justamente esta explotación, tanto a la naturaleza como a las personas, porque es una explotación por dos vías, digamos, una está junto con la otra, que tiene que ver con este afán de poder, de fines de lucro y de no respetar los derechos de la naturaleza, derechos de las personas. Entonces, en nuestra lucha siempre tenemos un adversario, siempre tenemos y siempre, digamos, es movido por ¿es un adversario por o es un enemigo en este caso? En ¿cómo este lo caso, verías vos? Te diría que un enemigo, digamos, cuando nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con los movimientos de afectados por represas, estuvimos hace poco en Rosario en el Foro de Vía Campesina con gente que trabaja con el movimiento Sin Tierra, digamos, bueno, todos los pequeños campesinos, y ellos claramente identifican al enemigo como este sistema capitalista que es el que origina todos estos problemas, todas estas injusticias. Y nosotros, dentro de la injusticia ambiental, estamos, por supuesto, teniendo en cuenta la injusticia social. O sea, no van separadas, digamos, una va junto con la otra. Por supuesto que la política tampoco va separada de todo este escenario que vos acabás de describir. Y quería en función también de este binomio, ¿no?, que vos planteas tan claramente, pero por otro lado me parece que tanto en la agenda pública y en la agenda de los medios de comunicación en los últimos tiempos, tanto las organizaciones de la sociedad civil como estos movimientos, digamos, que vos acabas de describir, han instalado el tema y hemos empezado a pensar, por lo menos, de manera lenta, pero me parece que va quedando así como orando la piedra, ¿no?, esta gota, con que estos derechos ambientales son derechos a proteger, que en otro momento histórico no estaban en cuestionamiento y que ahora sí. Y me parece que eso sí es un avance. No, seguramente. Bueno, a nivel internacional se habla de los DESCA, que son los derechos humanos, económicos, sociales, y la A es de ambientales. Se han agregado los derechos ambientales. Y rastreando un poco, digamos, en tu historia, ¿no? También charlábamos previamente a la entrevista, que siempre, bueno, nos gusta con el entrevistado del día ver de dónde sale, quiénes son los protagonistas, los pilares, y hay una infancia, digamos, que, bueno, tanto a vos como a tanta gente que nos determina, que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con la tierra, con las semillas, con amasar el barro, con esta infancia que te tocó vivir en la zona rural de María Teresa, ¿no? Ahí podemos encontrar el origen de esta vocación y de esta pasión. Probablemente, yo, digamos, me crié en el campo, o sea, viví en el campo y siempre, digamos, mi familia me inculcó la importancia y un poco el contacto y la identidad que teníamos con la tierra, con el paisaje, con los animales, con lo que uno sembraba, con lo que uno cultivaba, con el valor que significaba, digamos, producir nuestro propio alimento y con el cuidado que teníamos que tener para cuidar los recursos, porque, digamos, durante muchos años en esa zona no había electrificación rural. Entonces, bueno, también era toda una cultura de cómo generar energía, de cómo cuidar el agua, toda una cultura de cómo disponer los residuos, porque, claro, vos ahí en una zona rural no tenés los servicios que tenés en la ciudad y que por ahí no te cuestionás esas cosas que sí o sí te ves obligado a cuestionarte. Entonces, bueno, creo que sí, que nací surcada o cruzada por todos esos valores que en nuestro caso eran, bueno, una forma de vida. Y esos valores familiares, cuando se unen al conocimiento, a la experiencia y a la acción y a una mirada y un posicionamiento de la vida, imagino yo que deben ser un pilar fundamental y fundacional, ¿no es cierto? Sí, esta forma de ver la vida. Seguramente hicieron, bueno, en mi caso, explosión cuando ingreso a la universidad, que todavía era época de dictadura y que, bueno, uno empieza por ahí una búsqueda, una identidad de dónde se siente cómodo para hacer cosas. Y bueno, y esto sin duda creo que pesó, digamos, todo este bagaje, ¿no?, del contacto con la naturaleza y esto, ¿no?, de cuidar el planeta donde uno tiene que vivir. Y en ese caso la universidad, la llegada a la universidad funcionó con esto que vos me contabas de la participación, de la identidad, de involucrarte, de luchar, digamos. Además, bueno, como vos decís, te agarra la dictadura, el advenimiento de la democracia, donde es una etapa bisagra, una etapa en la historia super, de nuestro país, súper, ¿no?, interesante, porque, digamos, se discutía mucho, se leía mucho, se investigaba, se buscaba, había muchas búsquedas. Entonces eso permitió, bueno, a mí al menos me permitió por ahí decir, bueno, en dónde me paro, dónde quiero estar. Y bueno, y obviamente uno siempre está influido por alguna literatura o por algún escritor o por alguna idea o por algunos autores. A mí, sin duda, en la época del colegio secundario, nosotros vivimos, sí, el colegio, digamos, ya en dictadura, entonces éramos jóvenes completamente despolitizados, y esto, digamos, lo admito. Pero ¿qué nos movilizaba como rebeldía, digamos? ¿Qué eran las cosas que nos inspiraban y nos movilizaban en ese momento? Era la música y era el rock y era todo lo que podíamos llegar a absorber de la contracultura. O sea, cuando pudimos acceder a textos del Expreso Imaginario, y yo particularmente te contaba que a mí, por ahí, la revista que me abrió más la cabeza fue la revista Mutantia, que me permitió conocer justamente el pensamiento de lo que estaba planteando el movimiento verde o el movimiento ecologista internacional. Y bueno, y ahí encontré, digamos, un planteo con el cual me sentí identificada y que no encontraba por ahí en otros espacios. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con un grupo de gente, formamos una primera organización no gubernamental, fue esto bien a inicios de los 80, donde estábamos en dictadura. Estábamos todavía en dictadura, en realidad hacíamos un trabajo social más que nada, porque trabajábamos con chicos que tenían algún tipo de problema, ya sean marginados socialmente o con alguna carencia, y hacíamos con ellos huertas infantiles. Entonces era un trabajo social en el cual, a través de hacer huertas, bueno, de esa práctica concreta podíamos, digamos, como meternos en otros temas, ¿no? Y bueno, en ese momento se había creado una red a nivel nacional, porque digamos el movimiento no era solo el resultado, no era solo tener la zanahoria fresca, sino que evidentemente iba más allá. Y en esa búsqueda, después es que en el año 1985, con otros compañeros que estaban militando en diferentes cosas, ¿no? Había gente que hacía alfabetización en barrios, gente que por ahí militaba en centros de estudiantes o en sindicatos, o gente que estaba haciendo periodismo, revistas subterráneas. Me acuerdo de la revista Acuarela, que fue una revista en la época que yo estudiaba, digamos, famosa y referente. Bueno, con gente que venía de esos ámbitos, nos sentimos la necesidad de tener una discusión más política. O sea, no solamente la cosa concreta, sino pasar a reflexionar qué significaba en términos políticos ser ecologista. Entonces ahí formamos lo que se llamó al inicio Taller de Estudio y Educación Ecologista. En realidad lo que eran espacios de estudio y de reflexión, que después, a lo largo del tiempo y al primer año nomás de estar transitando en este espacio, vino la propuesta de construir la cuarta central nuclear del país, que se iba a construir en Timbúe, muy cerca de Rosario. Estaba muy promocionada por Luis Rubeo, que en ese momento era senador por la provincia de Santa Fe, y nosotros inmediatamente iniciamos ahí una campaña y una acción en contra de esta central nuclear. Y bueno, y dejamos de ser un grupo de estudio y reflexión para pasar a ser un grupo activista. Tuvieron que madurar activista ahí, sí. Digamos, hacer una maduración política muy fuerte, ¿no? Una crisis con el nombre, digamos, ese nombre, y al final, bueno, le sacamos dos palabras y quedó este nombre de Taller Ecologista, que es muy extraño y que confunde mucho, pero bueno, pero quedó así. Pero que tiene un reconocimiento, digamos, quedó así hoy en día en la ciudad. Lástima que, bueno, ya se nos acaba el tiempo. Vos es que Alicia Cuarone, que te predecesió, estuvo antes en la charla, ella hablaba, bueno, en relación a esta dicotomía, además, a reivindicar las utopías, porque, digamos, si uno parte de que no hay posibilidad y no hay opción y esto es lo que hay, digamos, queda encerrado, digamos, en un mismo esquema y en un círculo vicioso que no se puede cortar, ¿no? Y cuando te escuchaba hablar de todo este trabajo a lo largo de la historia y de lo que, bueno, plantean hoy en la actualidad, me gustaría que, digamos, hablaras de esta definición, que más que definición también tiene una mirada política, ¿no?, sobre lo utópico, que estuvo tan descalificado este término en la década del 90. Sí, yo creo que nosotros lo más importante es, cuando hablamos de construir sociedades sustentables, para nosotros es muy importante el plural, porque no hay una sola definición de sociedad sustentable, sino que hay una diversidad de posibles sociedades sustentables, y son las que tendremos que ir construyendo cada uno en su sitio, de acuerdo al lugar que vive, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a los estilos de vida. Pero un poco la premisa es cómo, digamos, vivir en comunión con la naturaleza, cómo no tomar más de lo que uno necesita para que alcance para todos, para que la naturaleza pueda seguir dando frutos y pueda permitirnos a nosotros y a las generaciones venideras seguir transitando este sitio. Y también, digamos, principios que tienen que ver con la equidad social, con la cultura, con, digamos, derechos políticos. Y yo creo que hoy es un día para mí especialmente triste, porque quien suele definir muy bien qué quiere decir esto del vivir y del vivir bien es Evo Morales, justamente. Y es triste porque, bueno, por la situación que hoy está viviendo Bolivia. Hoy a la mañana escuchaba y yo te comentaba sí. que fue allanada la oficina del CIDOB. El CIDOB es la comunidad de organizaciones indígenas del Oriente Boliviano, que es una organización con la que nosotros hemos trabajado mucho, sobre todo con el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná, y bueno, he tenido posibilidad de estar en la oficina de ellos ahí en Santa Cruz, pero lo que quiero rescatar es esto, ¿no? La diversidad de pensamientos que hay como y que podemos construir diferentes sociedades, digamos, justamente unos de los principios hay una cosa interesante con el tema este de la ciencia. La ecología, bueno, es una ciencia que nace un poco, después se va armando de otras ciencias, ¿no? Se va armando de la biología, de la química, de la física, después de la ciencia social, o sea, se nutre de muchas cosas. Pero se habla de que la ecología es una ciencia subversiva, porque realmente ha subvertido valores, ha cambiado paradigmas, y es una ciencia que ha originado un movimiento político. Es el único caso de una ciencia que ha derivado en un movimiento político. Claro. Bien, interesantísimo, ¿no? Como para cerrar esta historia de vida, decías, Paula, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, le agradecemos mucho a Elba Stancich que se haya acercado a los estudios de la radio, la convocamos para seguir en contacto con nosotros, con el programa, como siempre estuvo por otra parte, y como decíamos al principio... A lo largo de la programación de la radio. Claro, y muy amable por haber venido, Elba, Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Bueno. Muchísimas gracias por estar. Paula, también muchas gracias, nos reencontramos el próximo sábado, con otra historia de vida. Como siempre, con otra historia para contar. Y también cerramos la edición de hoy de Lo que es la Ciencia, programa número 3. Hemos hablado de varias cosas, hemos recordado varios acontecimientos del 11 de septiembre y ya finalizamos la edición de hoy, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. La semana que viene nos metemos con cuestiones de la genética, ya que la genética se metió con nosotros, nosotros nos metemos con la genética, con los especialistas de la Universidad Nacional de Rosario. Chau y hasta el próximo sábado. Lo que es la ciencia. Los genes invaden la ciencia. Un gen vinculado con la obesidad. Científicos han logrado identificar un gen responsable de la pérdida o caída del cabello. Menos activo sería el responsable de la violencia. Una nueva investigación descubrió una variante genética que afecta a una importante hormona. Ahora parece ser que la culpa de la infidelidad de los hombres la tiene un gen. Los genes invaden la ciencia. Rasgos genéticos dominantes. ADN. Rasgos genéticos dominantes. 30.000. Rasgos genéticos dominantes. Cromosomas. Rasgos genéticos dominantes. Rasgos genéticos recesivos. ¿En qué momento el mapa genético se nos confundió con la carta natal? La genética es una rama de las ciencias biológicas cuyo objeto es el estudio de los patrones de herencia. El segmento corto de ADN, que le dice al cuerpo cómo producir una proteína específica. La investigación moderna, la genética proporciona herramientas importantes para la investigación de la genética. 30.000 genes en cada célula del cuerpo. Investigación moderna, genética. Y la combinación de todos los genes constituye el material hereditario para el cuerpo humano y sus funciones. El hombre está precodificado. El hombre está precodificado. El hombre está precodificado. La composición genética de una persona se llama genotipo. Del modo en que los rasgos y las características se transmiten de padre a hijo. En la mayoría de los seres humanos aplicaron sus instrucciones sobre el mecanismo. Gen de la madre, gen del padre, gen de la madre, gen del padre, gen de la madre, gen del padre, gen de la madre. La eugenesia es una filosofía social. La eugenesia se da todos los días. Los genes invaden la ciencia. El debate ético de la ciencia gira alrededor del gen.